Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Si parto hoy, hecha cristal, he de abrazarte las manos igual. Si no me ves, siente mi paz, abre los ojos del alma. No es que me aleje, soy río que va besando orillas y sigue hacia el mar. Si parto hoy en vuelo fugaz, estrellaré otros cielos quizás. Navegaré mil años más y he de volverte a encontrar. No es que me aleje, soy río que va besando orillas y sigue hacia el mar. Si parto hoy, te llevaré en el abrazo que ama y que funde. No lloraré, no llorarás. Seré semilla y volveré a brotar. No es que me aleje, soy río que va besando orillas y sigue hacia el mar. Buen vivir, una forma de vida para hacer amanecer. Buenos días, buenas tardes a todas, todos, todes. Aquí estamos en Dalcahue, en Chalupa al agua, saliendo como siempre por la radio CIS de Dalcahue y también retransmitiéndose por la radio Placeres y la radio Nehuen. Y como ya es habitual, estamos aquí en la escuelita Yelén. Se escuchan los niños que están en recreo. Y estamos con Carla, con la directora. Y les queremos contar que estuvimos conversando, o sea, estuvimos en una charla de Felipe Le Canelier. Entonces les vamos a compartir a continuación algunos extractos de lo que él nos contó a nosotros y a nosotras. Hay cosas que a mí me quedaron dando vuelta. ¿Cómo estás, Carla? Hola, Sabina, muy bien. Muchas gracias nuevamente en tu programa, muy contenta. Bueno, sí, pues tuvimos el agrado de traer a Felipe. Nosotros era algo que teníamos pensado ya, de hecho lo contactamos desde el año pasado para que pudiera venir. Nosotros acá en la escuela ya estábamos un poco impregnadas en lo que él tiene en el fondo, como lo que plantea, ¿cierto? Él es un psicólogo, pero es experto en infancia. Bueno, tiene muchos estudios, no los voy a nombrar, pero es una persona que sabe mucho de infancia. Y que para nosotros, de verdad, como escuela, sentimos que cada una de las cosas que él menciona son muy importantes. Por lo tanto, también como equipo, era importante poder traerlo y vivenciar desde lo que él transmite en sus libros, ¿cierto? En las capacitaciones que hemos tenido, pero de alguna manera poder haberlo tenido acá en presencial fue muy importante para nosotros. Sí, ¿no es cierto? Porque leer un libro que es exquisito, pero no se compara con tener a la persona y poder dialogar y además que, bueno, yo lo disfruté mucho, como que es muy dinámico, como todo lo que, la forma en que le expuso, y al mismo tiempo sentí yo que tiene, bueno, es un investigador. Sí. Se ha dedicado décadas a realizar investigaciones nacionales e internacionales. Entonces, al mismo tiempo que nos dio ejemplos muy gráficos y hasta divertidos, también nos dio informaciones y datos duros, que son duros, además. Sí, sí, que te impactan. Claro. Cuando uno lo escucha por primera vez y te da, claro, muestra las investigaciones y los datos duros que salen ahí, hay mucha gente que dice, ¡ay, qué un poco negativa la situación y todo! Pero finalmente es lo que se está viviendo. En el fondo hay una crisis de lo emocional, ¿cierto? Hoy día en nuestro país hay muchas personas que lo están pasando mal con todos los temas emocionales, ¿cierto? Entonces es súper importante que tratemos de verlo desde ahora, desde que son pequeños nuestros niños. Eso es súper importante. Y las implicancias que tiene para la vida, ¿no es claro, cierto? Claro, exacto. Y hay una cosa que dice Felipe que para mí es muy importante, que dice el poder del tiempo al poder del cambio. Eso él lo repite mucho. Sí. Y por eso nosotros como escuela tenemos una misión tan importante, Sabina. Sentimos que nosotros tenemos el poder del tiempo con nuestros claro. niños. Por lo tanto, también tenemos una misión súper importante que no tenemos que olvidar. Porque nosotros tenemos la obligación de poder brindar un espacio emocional tranquilo tanto para los niños como para los padres, porque aquí no se trata de juzgar a nadie, lo hemos conversado en otra instancia, sino que de acoger, del entender, y es un trabajo que hay que hacerlo mucho desde el respeto, pero desde el verdadero respeto, ¿me entiendes? Yo no puedo criticar al otro por cómo esté criando, porque nadie nos enseña a ser padres. Entonces en eso hay que ser súper cuidadosos y hay que tratar de entender al otro. Y eso habla mucho Felipe, él es súper claro en decir que si tú estás presente, aunque sea una persona que esté presente en esa vida del niño y lo apoye, lo ayude, porque algunas veces nos pasa que como padres estamos un poco desconectados, pero no es porque no amemos a nuestros hijos. Claro. No es por eso, ¿me entiendes? Mm. Es porque nos pasan cosas. Nos pasan situaciones, la vida de repente pum, te bota al suelo y después tú te vuelves a parar. Pero hay momentos en los que uno necesita que una manito te apoye. Entonces, nosotros como escuela tenemos eso, ese apoyo a la familia. Somos un todo. Y eso, por lo tanto, pasa a ser como parte de la filosofía de nuestra educación. Por lo menos acá en la escuela. Y él lo habla muy claro. Yo hice un postítulo con él de primera infancia y bueno, había varias cosas que a mí me hacían mucho sentido, pero que definitivamente en el postítulo fue como un ¡pah! Así como un abrir y descubrir y entender cosas que te hacen cuestionarte incluso de repente hasta como mamá. Sí, hijo. Pero después también entender que no, las culpas hay que dejarlas y uno tiene que tratar de estar tranquilo, de pedir ayuda, porque él habla mucho de esto del trabajo en comunidad. Sí, es sí. que no hay otra manera de salir de ese círculo sí. de la culpa. Exacto, y habla mucho de eso, pues de que, bueno, él habla de los cazadores-recolectores, de cómo era antiguamente, cuando en el fondo era mucho desde apoyo, desde el trabajo entre comunidades. Y porque dice que efectivamente tú solo a veces no puedes como salir de ciertas cosas, por lo tanto necesitas el apoyo de alguien. Y en este caso, claro, también es súper importante el poder trabajar como comunidad. Sí, y muchas veces la escuela ojalá se transformara en la comunidad, ¿no es cierto? Y lo otro que él menciona y que él, lo quiero retomar para llevarlo a las familias, como uno lo ve como mamá, como papá en la casa, yo creo que, claro, él da datos que son difíciles de digerir, que son difíciles de aceptar sin caer en la culpa. Entonces, que en ese sentido yo pienso que la responsabilidad también, si bien no hay que sentir culpa, no sirve de nada sentir culpa, tampoco sirve de nada la autocomplacencia, el hacernos las locas y los locos y seguir haciendo las cosas que se pueden hacer mejor buscando ayuda, como dices tú. Entonces, como que yo salí como de esta charla como diciendo, ya, bueno, el mundo está tan mal como yo pensaba. Pero ahora tengo herramientas para conversarlo con otras personas, para compartirlo y para que juntos busquemos soluciones y no nos quedemos como en este agobio de estoy siendo mala madre y no puedo hacer nada mejor y no sé, y vamos picando cebolla. Entonces ¿cómo enfrentamos el problema de una forma amorosa y colectiva para ir hacia las soluciones ya, porque las necesitamos? Sí, hay algo importante que él plantea y que va mucho desde lo que tú dices, que es cómo nosotros podemos dejar de vernos a nosotros mismos, ¿cierto? Desde este enfoque más de los adultos y mirar a los niños. Es como yo veo a mi hijo, cómo yo lo miro, cómo yo entiendo. Yo, por ejemplo, hay algunos papás que me dicen, ¡ay, que está súper desordenado! Yo le digo, ¡qué bueno que esté desordenado! ¿Me entiendes? Sí, es un niño, los niños se tienen que mover, los niños tienen que explorar, los niños tienen que hacer desorden, porque son niños. Claro. Entonces, nos tenemos que preocupar si nuestro hijo no se mueve, ¿cierto? Si no hace desorden, si no explora, porque algo puede pasar, ¿me entiendes? Porque un niño tiene que moverse. De hecho, a nosotros mismos como adultos, ¿cierto? Si estamos en una charla mucho rato, uno ya se empieza a inquietar, como, imagínate ellos, que ellos aprenden desde el movimiento, o sea, es algo natural. Que tú le quites a ese niño el querer moverse es muy antinatural, yo siento. Entonces, que le puede generar problemas de salud. Entonces yo le digo a los papás, tienen que moverse. Nosotros hacemos actos y los niños juegan, bailan y está bien. ¿Me entienden? No puede estar tú todo el rato diciendo que se sienten. Esto tan de adulto, que tienes que tener todo controlado, que los niños tienen que estar sentados. Es una visión que debería irse cambiando a poco, porque los niños tienen necesidad de movimiento primero. Tienen necesidad de explorar, de conocer, de descubrir, de también de ellos. A lo mejor en algún momento no se sienten cómodos con algo y lo expresan desde el movimiento, pues parándose, claro. Haciendo gritando, cosas que, claro, porque y uno se espanta, pues, porque a uno le quiebra el esquema. Te quiebran el esquema, tipo, ¿me entiendes? Porque si uno, y él lo dijo, que habían hecho estudios, ¿te acuerdas que lo comentó en Junge, en Integre? Habían preguntado cuál era la sala ideal. Y que las profesoras decían que era cuando los niños estaban tranquilos, correctamente sentados, ¿me entiendes? Esa era la sala ideal. En silencio. Entonces, pues si tú lo piensas, ese no es el escenario ideal. Si la idea es que los niños se muevan, te conversen, se exploren, estén activos, ¿me entiendes? Expresen sus sensaciones. Súper importante que los niños expresen. Entonces, eso tenemos que ver, nos tenemos que preocupar del niño que a lo mejor de repente no expresa sus emociones, que está más tímido. Ese es el niño que también tenemos que mirar, porque a veces uno dice, ese es el niño ejemplar en la sala, ¿cierto? Así como, ah, sí, como que te da todo este planteamiento, yo sentí que me dio vuelta, entonces como que yo empecé, me fui a mi casa y decía, entonces todas las veces que me dijeron que me portaba bien, estaba mal. Claro, porque en el fondo, o sea, si uno lo piensa, los niños tienen mucho que expresar. Y esto después va infinitamente relacionado y ahí de la mano con la adolescencia. Que donde él dice que esta mente, ¡pum!, se abre, ¿cierto? Y empieza a esta genialidad de la adolescencia que muchas veces es mal vista y que, ay, que la etapa complicada, lo problemático, que no sé qué, todos te dicen, ¡ay, la adolescencia! Pero en el fondo es si tú manejas bien la infancia, seguramente esa adolescencia va a ser también buena. Entonces, por eso es importante preocuparse esta primera infancia. ¿Vamos a escucharlo entonces? Sí, vamos a escucharlo. Tiempo de calidad, cantidad más que calidad. Quizás algunos de ustedes escucharon esta idea de que calidad es más importante que cantidad, pero ahora ya sabemos que eso lo propuso alguien que trabaja jornada completa. ¿Ya? Es decir, para aplacar culpas y vergüenzas, Claro, es más rico que te digan, no, si una horita, pero si en esa horita tú te disfrazás de Pepa, no sé cómo, qué es lo que pega ahora. En mi época pegaba Barney, pero ahora ya no pega Barney. Barney es medio turbio ahora. ¿Verdad? ¿Ah? Ok. Entonces estaba esta idea que si tú durante una hora le hacías el show del carnaval de Río a tu hijo, ya listo, no es verdad. Esa idea de que calidad es más importante que cantidad es otro ejemplo que todo viene, es el mundo de adulto que define algo porque le conviene. Claro, si trabajáis todo el día, obviamente que te conviene que te digan que calidad es más importante que cantidad. Pero miremos ahora desde el punto de vista de los niños. Las teorías actuales plantean que los niños son como científicos. ¿Qué significa científico? Si tú me vas a decir algo, demuéstramelo. Es decir, si tú me dices que me quieres, demuéstramelo. ¿Y cómo demuéstramelo? Presencia, cantidad. ¿Me entienden? Eso es fundamental, la cantidad de tiempo. Voy a contarles unos estudios que son realmente deprimentes. Hace 8 o 9 años hicimos un estudio, yo me, entre comillas, me disfracé como de periodista, nos fuimos a meter a varios jardines, y yo llegué así como con un micrófono como este, y tomamos niños entre los 4 y los 6 años, entonces yo llegaba y les preguntaba, oye, mira, ¿sabes que yo soy periodista? Me llamo Felipe, mira, te dan tu padre salir de la tele, no sé, ustedes así, y necesito hacerte algunas preguntas. Y eso era como para estimularlo. Y una de las preguntas le decimos, oye, si yo ahora pudiera pedirte que tú, yo te pudiera conceder un deseo nomás, ¿cuál sería, qué es lo que deseas? 92% de los niños evaluados, su principal deseo es, yo quiero estar en mi casita, con mi mamá y con mi papá, yo no quiero estar acá. Eso es desde el mundo de los niños. Preguntarles cosas, tiempo es fundamental. Todos los estudios, tenemos 4 mega estudios donde nos comparamos con 24 países, 16 países, para todas partes, mostraron que en los niños en Chile hay mucho sufrimiento. Chile tiene las tasas más altas de sufrimiento infantil, de dificultades, de problemas de salud mental, comparándonos con 24 países, 16 países, 6 países y 14 países. Y Chile aparece una y otra vez como un país con una infancia, adolescencia y adultez tremendamente sufrida y enferma. Chile es un país tremendamente vulnerable a todas las dificultades o a todos los sufrimientos humanos, y eso es un gran tema que vale la pena analizar. Tenemos algunas razones y explicaciones, pero Chile siempre lidera casi todos los rankings de adicción, bullying, suicidio. Ahora Chile está entre los 10 países con la tasa de suicidio adolescente más alta del mundo. Nosotros encontramos que nosotros Chile lidera todos los problemas de salud mental, trauma, díganme lo que me digan, Chile lidera los problemas de salud mental. Los niños no tienen té, ¿me entienden? Voy a hablarles de eso, pero cuando uno le pone una té a un niño, es un mundo de adulto que quiere un niño determinado, y cuando ese niño se te sale de la norma, nadie dice, no, que en verdad esto no es culpa de nosotros por tener a 40 niños en sala. No, tú tienes un trastorno. Y ese trastorno ahora es más grave ahora porque ese trastorno viene con control químico, con medicamento. Yo llevo 25 años en esto y nunca hemos visto tanta discriminación a tanto niño con la famosa TDA, TEA y tanto niño tomando medicamentos. Participé en una ley relacionada con el tema de los medicamentos. Chile tiene un 400% de sobrediagnóstico y sobremedicación del famoso trastorno de déficit de atención hiperactiva. A principios de este año hicimos un estudio. Yo vivo en Santiago, nos metimos a 4 colegios ABC1 de allá en Santiago, todo esto que tiene estos nombres ingleses, franceses y todos estos nombres bien bonitos. Tomamos a niños entre los 7 y los 15 años, tomamos niños al azar, nos metimos a varios cursos y les preguntamos 3 preguntas lo más simple posible. Durante los últimos 3-4 años de vida, ¿tú has ido a ver a algún psicólogo, psiquiatra, neurólogo? Durante los últimos 3-4 años de tu vida, ¿alguien te ha puesto una T? ¿Alguien te ha dicho que tienes un trastorno X, un trastorno Y? Durante los últimos 3-4 años de tu vida, ¿has tomado algún medicamento psicofarmacológico? Y encontramos lo terrible, el 50% de los niños tomados al azar entre los 6 y los 15, 16 años, nos dijeron sí a las 3 preguntas. Hay colegios en donde el que no tiene un trastorno y no esté medicamento le hacen bullying por raro. ¿Me entiendes? Eso es terrible. y eso viene de profesionales que teóricamente estudiaron para ayudar al otro, no para discriminarlo, ni categorizarlo, ni estigmatizarlo. No nos damos cuenta del estigma que genera cuando le ponemos una T a alguien. Los niños no tienen patología, los niños no tienen normatividad. ¿Qué significa normatividad? Cada vez que tú pones a un niño, a un ser humano, como normal, lento, retrasado, rezagado, percentil 30, cada vez que tú metes al ser humano en una escala de evaluación, lo que tú haces también es una forma de discriminar. Chile es el fanático del retraso y el rezago. Nosotros inventamos la palabra rezago, no sé si saben, pero no sé, porque el rezago es como un retraso, pero más leve, es como más políticamente correcto. No, uno está retrasado, la rezaga, como hasta atrasadito, en vez de muy atrasado. Yo les tengo que decir que hay muchos países que ya descubrieron que no, se lo voy a poner de esta manera, hay muchos países que sacaron las tablas del desarrollo, que ya no ocupan esta idea de que un niño tiene que caminar a tal edad, tiene que hablar 200 palabras a tal edad, tiene que controlar el filter a tal edad, tiene que mirarte a tal edad. Hay muchos países que sacaron todos esos criterios que acá los usamos de manera extrema. ¿Por qué los sacaron? Porque se dieron cuenta que todos esos criterios tienen política detrás. Todos esos criterios lo que buscan es tener un determinado tipo de niño, y aquellos que son de educación parvularia, ¿para qué? Para la educación básica y la educación media. Es decir, lo que se busca es un niño que tenga buenas notas, buena PAES y buen CIPSE. Cosa que no hemos fracasado en las tres. Cuidado con las tablas del desarrollo, cuidado que a los niños tienen que aprender tal cosa a tal edad. Nosotros en Chile tenemos esta idea muy extraña, y uno lo ve cuando a veces habla con adultos que dicen, no, y mi hijo aprendió a caminar a los 12 meses. Y a los 15 meses ya hablaba 177 palabras. Y a los 2 años casi como que se iba solo al jardín. Un niño como súper autónomo. Tenemos esta idea que si un niño hace algo antes es como más genio. Y eso no tiene nada que ver. Que un niño haga algo antes no es ningún indicador de nada. Ahora hay un libro que salió hace poco que dio todo un movimiento que le llaman el efecto Einstein. Si Einstein estaría vivo, sería TEA, TEA. Einstein empezó a hablar a los 4 años, tenía un coeficiente intelectual promedio lento, ya no sé cómo le llaman, bajo, lento, bajo. Es decir, Einstein ahora estaría medicado, tendría neurólogo, psicólogo, psiquiatra, terapeuta ocupacional y fonoaudiólogo. Y quizás ya lo habrían expulsado de alguno u otro jardín. Con esos que tienen como 40 niños en sala. ¿Por qué les digo el efecto Einstein? Porque hay estudios longitudinales que muestran que parece que es todo el contrario. Parece que muchos niños, mientras más tarde desarrollan algo, es porque están más tranquilos. No tienen esta presión de que tienen que caminar, que tienen que aprender a jugar, que tienen que aprender a hablar. En Chile se les enseña a los niños a controlar esfínter. El esfínter es un programa 100% genético. Cada niño tiene su timing para hacerlo. Que quiere un niño determinado para ciertos objetivos y ciertos fines. No me sirve, no ve los ojos de mi gente. No me sirve, vivir en el ático de mi mente. No me sirve, dominar. No me sirve, tener dueño. No me sirve si no se está alineando con mi sueño. No me sirve, si a mí me hace daño. No me sirve no afinarme a la voz de mis hermanos. No me sirvo si a mí yo no me amo. Y no sirvo yo si no estoy sirviendo a ser humano. Cantamos para manifestar lo que anhelamos. Alquimistas que con nuestros versos materializamos. Abracadabra somos cantadores que hilvanamos diferentes realidades con lo que verbalizamos. Soñamos y no hay quien detenga las visiones que creamos. No existen fronteras para lo que imaginamos. Esto sobrepasa cualquier regla, ley o límite geográfico. Y si no con música lo derribamos. En movimiento estamos y a cada paso dado el horizonte vislumbramos. Pero mientras más avanzamos parece que nunca llegamos al destino del eterno viajero y lo disfrutamos. Al destino del eterno viajero y lo disfrutamos. No me sirve, no ve los ojos de mi gente. No me sirve, vivir en el ático de mi mente. No me sirve, dominar. No me sirve, tener dueño. No me sirve si no se está alineando con mi sueño. No me sirve, si a mí me hace daño. No me

Esto fue Chalupa al Agua, remando hacia la soberanía.